Llega a nuestro país la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más alto. Lenti, más rápido que en una moto o una bici, arrastrándote. Llega como puedas, pero llega, porque tu consumo vale más si tolera la capacidad diferente del otro. Lenti, la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más alto. Lenti es un servicio de ficción con visos de realidad porque la RT se la pasan por el ORT, costo financiero total 14%. Sí, esto es Mis Hijos Están con el Padre, saltando la primera valla en esta hora que te acompañamos como todos los viernes por la retaguardia, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias. Ya está en línea, elongando al costado de la cancha, esperando entrar nuestro primer entrevistado. Se trata de Pablo, él es integrante de la subcomisión del Predio Roca de del predio ex Roca, perdón, del Club All Boys. Muy buenas noches, Pablo, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Sí, muy bien, ¿cómo andan? Muy bien, muchas gracias por tu predisposición y tu tiempo para esta entrevista. No, no hay por qué. Bueno, no sé, decime en qué puedo ayudar, en qué... Mañana se cumple un aniversario especial ahí, estamos hablando de la Comuna 10, más específicamente en la esquina del Pío González y Segurola, donde se encontraba el predio conocido como el Roca, pero con doble C, no como el antiguo presidente. ¿En qué consiste este evento que se va a realizar mañana? Mira, bueno, exactamente hoy se cumplen los 100 años. En su momento llamado Asilo Manuel Roca, se inaugura el 31 de mayo de 1924, bueno, con la presencia del presidente de la Nación, Alvear, Marcelo Torcuato de Alvear, sí. Y bueno, el ministro Gallo, creo que era. Bueno, se inaugura y entonces nosotros, hago un salto de 100 años, si querés después volvemos un poquito a la historia. Nosotros desde la subcomisión del Predio Roca, es una subcomisión que se formó con el objetivo de pedir la cesión desde el club, pedir la cesión de ese espacio. Lo primero que queremos hacer, bueno, venimos trabajando desde el pasado, pero este año, teniendo este dato de los 100 años, lo que queremos es homenajear a la inauguración del asilo. ¿Y quién fue Manuel Roca, Pablo? Manuel Roca era un comerciante de la época muy adinerado, que tenía, bueno, en esta zona, lo que es Floresta, gran parte de los terrenos de él, perdón, del barrio, eran todos terrenos de él. Más exactamente, para que te ubiques, el terreno de él era desde Gaona, Segurola, hasta Jonte, hasta Avenida Álvarez Jonte y Bahía Blanca. Todos esos terrenos, sí, que son... Bueno, de Gaona a Jonte tenés unas 10, 11 cuadras, y de Segurola a Bahía Blanca tenés 5, 6 cuadras. Todos esos terrenos eran de él. Él, en el año, exactamente un mes después de que se funda Albois se funda el 15 de marzo, de 1913. Bueno, Manuel Roca muere, ahora no me acuerdo exactamente la fecha, pero creo que fue en abril de 1913, es decir, un mes después. Él, en su testamento, había dejado dicho a sus herederos que en dos manzanas de estos terrenos, en una se construya el Hospital Roca, que es el que está hoy en día en Jotecurola, sí. y el del asilo, este asilo que está, bueno, ahí en El Pido y Segurola, que es a 2 cuadras, más o menos. Este asilo, bueno, con el fin de darle educación y vivienda a, entre en ese momento, era entre 80 y 100 niños pobres. Así dice exactamente el testamento. Mira. El señor dejó el pedido, la plata, es decir, dejó todo para que se construya. Eso, el hijo, Santiago, es quien lleva adelante la obra, es decir, activa la cosa y se inaugura el 24, 1924. Albois en ese entonces se muda, en ese entonces, para esos años, se muda enfrente del Roca, donde hoy está el supermercado Coto. Sí, bueno, estamos hablando de la época todavía del amateurismo, del fútbol, no era profesional. Claro, Albois en 1930 se muda a ese, ahí enfrente del Roca, y está hasta 1960 en ese lugar, ajá, su tercer cancha. Y bueno, tenía un vínculo muy muy muy cercano, es más, Santiago Cándido Roca, que es el hijo mayor de Manuel, es nombrado socio honorario de Albois, por ejemplo, como dato, ajá, en el año 64. Y bueno, después en el... A ver, espera que me acuerde. No, en el año 64 no, en el 46. Te cambié los números. Y en el año 59, bueno, Albois se muda al actual lugar, que son 3 cuadras del mismo, del Roca. Claro. Y nosotros como club lo que pedimos es que es un lugar este que está cerrado hace 8 años. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa actualmente con el lugar? Tenía entendido que se utilizaba como lugar de depósito de insumos de cine. No exactamente. En realidad sí, mejor dicho, de depósito sí, de algo. No sabemos qué. Pero el gobierno de la ciudad algo guarda ahí que a veces sacan y entran. Lo referente a lo que vos decís de cine es que como eso fue utilizado en los últimos años, hasta el año 2016, fue utilizado como una cárcel de menores, tiene la infraestructura de cárcel, entonces sí se utiliza eventualmente para filmaciones, como set de filmación. Como locación, ahí va. Claro, como locación. Ahí va. Pero no tiene un uso, eso es algo esporádico, en alguna que otra ocasión hemos visto. Y para nosotros es un lugar del barrio que está privado al barrio, porque tiene esos paredones de, no sé, 5 o 6 metros, y es una manzana... Con una arboleda hermosa, es decir, con una casa. Incluso hermosa, con espacio verde dentro de la manzana. Sí, totalmente. Entonces, el club Albois carece de espacio para seguir desarrollando sus actividades actuales, deportivas, educativas. Entonces dijimos, con la presencia que tiene Albois en el barrio, con la demanda que tenemos más a partir de la pandemia, ¿no? La demanda, claro, de espacio, de actividades. Es teniendo un lugar ahí, cerrado, hace 8 años, sin uso, con una pileta rota y vaya a saber, si es, esto es una visión mía, si es un foco de dengue. Es ilógico. Albois lo que pide es la cesión de ese espacio por 20 años, como se hacen esas cosas, por 20 años para desarrollar ahí la parte cultural, social, deportiva y educativa del club. Ajá. Entonces, después de 20 años, bueno, se verá cómo Albois reaccionó, cómo Albois lo arregló, lo utiliza, bueno, eso se verá. Lo que se pide es una cesión de 20 años. Perfecto. ¿Y esto en qué instancia está? ¿Entró en la legislatura? ¿Está en comisión? ¿En qué estado está el proyecto? Sí, nosotros tenemos un proyecto que está en la legislatura. Si no me equivoco, está en comisión de presupuesto, de deporte, la verdad es que no sé exactamente, pero sé que bueno, es así, y estamos trabajando, por supuesto, seguimos trabajando y mejoramos esa propuesta de proyecto. Entonces vamos, estamos ahora en estos días a presentar otro más completo, con, bueno, a ver qué tenemos en este tiempo, este último año, estuvimos trabajando acá en el barrio y pidiendo el apoyo de los vecinos. Tenemos creo que más de 17.000 firmas de los vecinos apoyando. Perdón, ¿cuántas firmas? 17.000. Ah, un montón. Sí. Después tenemos más de 50 entre clubes e instituciones acá del barrio y no del barrio, por ejemplo, San Lorenzo, por decir uno, firmaron la adhesión de que, haciendo la petición también al gobierno de la ciudad, que ellos creen conveniente la cesión al BOIS. Más o menos 400 adhesiones de comercios y pymes de acá del barrio. Es decir, hay una aceptación total en todo y desde el mundo. Pablo, te pregunto, ¿y desde la Junta Comunal han recibido apoyo o mantienen reuniones por este proyecto? Sí, nosotros tuvimos, ya no me acuerdo, pero 4 o 5 reuniones con en realidad con el Consejo Consultivo de la Comuna 10. Tuvimos como 4 o 5 reuniones, claro, con ellos. Nada, le presentamos nuestro proyecto, ellos tenían otra visión del lugar, pero bueno, en el correr del camino nos fuimos acercando en poder explicarle, mostrarle cuál es la postura del club, ¿no? Decime. ¿Cuál era esa otra visión, si la podés más o menos resumir? Ellos lo que consideran es que ese lugar tiene que ser un espacio para una escuela, para escuelas públicas. Que sea escuelas públicas. Que nosotros lo que le explicamos, que no es tan lejano de lo que nosotros estamos diciendo. Es decir, nosotros como club lo que pedimos es el espacio para que haya una escuela, es decir, haya escuelas. Después el gobierno definirá, ¿no? Si es una escuela primaria, jardín, claro, eso. Pero que la casona, a nosotros nos parece que la casona, que es hermosa, es una casona antigua, imagínate, de 100 años, eso tiene que ser una escuela. Uh-huh. Y después, lo que sí, la parte de los parques, poder ahí desarrollar la parte social y deportiva del club. ¿Mm? Entonces, no. Ajá, entonces hay un punto de contacto entre las dos visiones, claro, no, que no sería tan, hacer el edificio escolar. Claro, esa no es nuestra postura. Entonces, no estamos lejanos en la idea, ¿no? Es decir, por supuesto que necesitamos que haya más escuelas en el barrio y que, pero en lo que estamos totalmente todos de acuerdo es que esos muros tienen que caerse, es decir, y que tiene que volver ese espacio al barrio y no de una manera de edificios de lujo de viviendas. Eso es, claro, lo que las queremos. Torres, las que nos acostumbra. Exacto, en eso estamos todos de acuerdo, que no queremos más eso. Lo que llamamos nosotros el suelo vacante en el proyecto, el suelo vacante del barrio, es decir, el suelo, los lugares que en el barrio, pues este barrio, más estos terrenos de roca, fueron como que tardaron bastante en ser utilizados. Se distribuyó bastante bien en el sentido. Están los edificios de vivienda, justo enfrente del Roca. Después están las plazas que están acá frente al Bollo. Ahora estoy acá en el sur. El Banderín, la Plaza del Banderín. No, bueno, esa es otro polo educativo, como dicen. Plaza Banderín, la Escuela Rosales, el Polideportivo Pomar, que es municipal. Después sí, está el Corralón de Floresta, que también tiene su plaza, su colegio, su cancha de deporte, su huerta. Bueno, es decir, tiene todos esos espacios que se reclaman desde la comuna para el barrio. Entonces, nosotros lo que es más, vos ubicás las plazas que están frente al Goizo, que son la Plaza Monte Castro y 29 de diciembre de 2001, esas, sí, en el año 90, hasta el año 95, eran el Polideportivo de Albol. Nosotros, ajá, también lo que estamos planteando es que esta petición del Roca es una suerte de reparación histórica, porque estas, claro, plazas, que hoy en día están acá, vigentes y hermosas, eran el Polideportivo de Albol. Con la intendencia de Domínguez, en el 95, el famoso Topadora Domínguez. Topadora Domínguez, sí. Bueno, él me acordaba de su apodo. Bueno, él abrió la calle Mercedes y nos sacó el polideportivo y hizo las plazas. Bueno, desde el año 95, Alboy se quedó sin ese polideportivo y a partir de ahí le costó un montón volver a levantarse para volver a ser un club en el barrio como se debe. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo, esa reparación de, bueno, la plaza está genial, está hermosa, es bárbaro, pero hay un lugar ahí que está sin uso y el club lo necesita. Ocioso, como se acostumbra decir ahora en ciertos espacios de la ciudad. Y ese lugar hablamos, te saco un poquito, sí. Pero para volver, ¿sí? Hablábamos de la situación esta de reparación de un club tan... tan conspicuo como el Boys ahí en Comuna 10. ¿Qué opinas de la situación en general ahora de los clubes de barrio con estos aumentos desmedidos de facturas de luz, de gas? ¿Cómo la están llevando? Y es un golpe difícil para los clubes, porque los clubes son asociaciones civiles sin fin de lucro y hacen un esfuerzo enorme, sí, para mantenerse, para crecer. Y bueno, hay mucha gente que no entiende que los clubes no hacen negocio. Lo único, lo que hacen, si te cobran una cuota o lo que sea, ya sea cuota social o de actividades, es para absolutamente reinvertirla en infraestructura, en los profesores, en la salud, es decir, es para eso el club, no es para claro, hacer negocio. Y bueno, por lo menos esto es lo que considero yo, en la actualidad, en la sociedad actual, todo se ve como un negocio. Y los clubes es un... Mirá, yo tengo 45 años. Y cuando yo era chico, acá en el barrio, yo vivía en la calle, es decir, con mis amigos, íbamos a la plaza, volvíamos. No había problema nada. Mi hijo tiene 10 años y la verdad es que a mí me da miedo que salga a la puerta de casa. Si no es conmigo, no. Entonces, ¿cuál es para un pibe de 10 años el único lugar donde uno puede dejarlo estando tranquilo? En un club. Vos lo llevas al club, de la puerta para adentro, sabes que no sale a la calle, que ahí está contenido, que ahí hace deporte. Ese es el lugar, es mucho mejor, ¿no? Lo que nosotros cuando éramos chicos, yo cuando era chico. Pero la verdad es que es el único lugar donde uno se siente tranquilo de que un chico está bien. Bueno, mirá la función, sí, que cumple un club, ¿no? Y si esto lo llevas a que los ahogan económicamente con impuestos y quitándole algún tipo de subsidio que por ahí puedan tener, la verdad es que es complicado para los clubes. Panorama, entonces, sí, realmente complicado el que están pasando nuestros queridos clubes de barrio, una bisagra social, hay un aporte al reforzamiento de los vínculos. Y volviendo ahora sí al evento de mañana, ¿con qué nos encontraremos cuando nos demos cita ahí en el Pidio González y Segurola? Mirá, mañana todo el mundo está citado para las 12 del mediodía, y nuestra propuesta es, más allá de juntarnos, de reunirnos con los vecinos, es ofrecerle música variada. Vamos a poner un escenario, música variada, por ejemplo, va a haber por un momento tango, por otro momento folclore, rock, algunos covers de Sergio Girán, de Baglietto, de Piazzolla. Después va a estar, bueno, los músicos son Oda Melián, Guadalupe Nieto, Luis Romero, Brian Ibarra, Marky, Diego de Sanso. Después, en un momento, en el acto principal sería del evento, nosotros lo que ofrecemos es, invitamos al historiador Arnaldo Miranda, que es historiador acá del barrio, pero es muy reconocido, es decir, no es solo historiador del barrio. Lo invitamos a él junto a Beto Páez, que es un artista plástico también del barrio, y a Juan Carlos Martínez Castilla, que nosotros lo llamamos Pocho, Pocho fue estuvo de chiquito ahí en el Roca y hace unos cuantos años fue vicepresidente del club. Ajá. Tenemos varios, varios. Hoy estaba pensando eso, hay varios. Por ejemplo, está Sebastián de Vela, que fue presidente de Albois en 87-88, que también de chiquito estuvo en el Roca, estudió en el Roca, estuvo. Y bueno, por ejemplo, mi abuelo también, mi abuelo estuvo ahí, fue dirigente del club. Ahí hasta hay como una, hay una escuela de dirigentes, pareciera. Mirá, un vínculo muy fuerte sí, entre la dirigencia sí, y lo que era el hogar Roca. Y vos tenés información, Pablo, para la audiencia, ¿no? Quien quiera ampliar la historia de este hogar y el paso de los dirigentes y de tanta gente del barrio que habrá pasado, ¿dónde se puede conseguir información del hogar? Todo esto que dijiste al principio, mirá, hasta qué año funcionaba. Mira, así un repaso rápido, el hogar hasta el año 40 y pico, te digo números aproximados, pero hasta el año 40 y pico sirvió como, bueno, fue de la sociedad de beneficencia y esta era la función. Los niños pobres del barrio iban, se alimentaban, estudiaban, algunos vivían de lunes, por, en el caso por ejemplo de mi abuelo, de lunes a viernes y salía los sábados para... la visita a los padres. Después del año 40 y pico se hace cargo la fundación de Eva Perón. Las funciones eran más o menos las mismas. En ese momento fue cuando estuvo Pocho Castilla, que él habla maravillas de ese momento y añora ese hogar Roca. Cuando le hicimos una entrevista se conmovía de ver las fotos del lugar. Después, a partir del año 57 es donde hace un quiebre y esto se convierte en la cárcel de menores. Que es ahí es donde se rompe la idea del testamento de Manuel Roca, de alguna manera. Es decir, lo que claro, él quería para ese espacio se rompe totalmente. Y desde el año se 57, rompe ese convenio, ese pacto sí, esa, de caballeros. Esa idea para ese espacio quedó... trunca. Desde el año 57 hasta el año 2016 funcionó de esa manera, como una cárcel de menores. Ahí es donde, en el año 50 y pico, es donde se levantan esos muros espantosos. Y bueno, el año 2016, después de varias veces, es decir, el año 2016 fue en un botín, se incendia, muere un chico, es decir, fue un momento complicado. Claro. Y ahí es donde se decide cerrar. Cerrarlo acá, y trasladarlo, ¿no? También había un proyecto para trasladarlo al Bajo Flores. La verdad es que no recuerdo eso. Sé que se cerró, los chicos se trasladaron a otro lado y esto quedó cerrado. No solo el botín fue y la muerte lamentable en el 2016, sino que desde el 57 al 2016 hubo varios, uno en el 72 o 73, es decir, hubo varios botines hasta este final de 2016. De ahí en adelante está cerrado. En 2019 hay una movida de legislatura que casi se vende para hacer torres de edificios. Los vecinos se juntaron y pudieron frenar esa venta encontrando el testamento de Manuel Roca. De Manuel Roca. Y ahí es donde se frenó eso, por suerte, en la última instancia, antes que en legislatura se baje el martillo, legislatura de la ciudad, y ahí se frenó la cosa. Entonces, a partir de ahí, es donde la gente del barrio sigue insistiendo, y es donde Albois toma la posta de seguir insistiendo, de si este lugar tiene que volver al barrio, y nosotros desde el club creemos que tiene que volver de la mano del club para... que es el vecino más antiguo del barrio y quien de alguna manera puede ofrecer esto de cultura, social, deporte y educación. Enhorabuena entonces, Pablo, con esa enumeración y que este proyecto encuentre cauce. Con quien estamos hablando es con Pablo, él es miembro de la subcomisión del predio del ex Roca del Club All Boys. Muchísimas gracias. ¿Querés agregar algo más para la audiencia, para el evento de mañana? Básicamente que los esperamos mañana a partir de las 12, creemos va a ser un lindo evento, un buen momento para encontrarnos, para escuchar música, para escuchar al historiador, que siempre es tan interesante, tan importante su aporte. Los esperamos y hasta el día va a estar lindo. A ver, creemos sí. Que por lo menos no va a ser el frío de estos últimos días, así que estamos muy contentos. Y si hay buffet, que se venda mucho. La intención, ahí hay una sorpresa, no es vender, sino que todos podamos compartir. No spoilemos entonces, a reforzar bueno. Los vínculos vecinales entonces. Un gran así abrazo es. Pablo, no, gran por abrazo. Favor. Nos vemos, mucha suerte. Tu destino no es la extinción. Tu destino es arrasar. Encontrá vuelos más baratos ese nuevo sistema solar cerca de la fecha que estás buscando. Además, también podés pagar en cuotas sin interés y en pesos. Arrasar. Arrasar.com actúa como intermediario entre usted y los futuros planetas Arrasar y actúa en nombre y en representación del proveedor. Usted siempre podrá elegir no informarnos sus datos personales, pero en general se requiere dicha información para concretar las reservas turísticas. Si usted elige no darnos determinada información, es posible que no pueda contratar nuestros servicios. Toco el aire, pero a vos no te toco. ¿A qué hacía referencia toda esta algarabía, toda esta alaraca? ¿Qué talleres no se cierran? Hoy había un abrazo simbólico para que no se cierren los talleres de los programas culturales en barrios. 36 espacios del programa cultural en barrios que ofrecen un amplio abanico de actividades de iniciación, desarrollo y producción artística y cultural. Están también en peligro no solo los clubes de barrio, sino los queridos centros culturales están haciendo recorte. No voy a decir motosierra porque ya es guadaña. Al respecto, tenemos la palabra de la coordinadora del Centro Cultural Baldomero Fernández Moreno, ahí muy cerquita de el lugar donde el entrevistado estaba hablando recién. Estamos también en Comuna 10, en la calle Mercedes, y esto nos dice ahí, desde el lugar de los helechos. Adelante, Nacho. Hola, buenas tardes Flavio, ¿cómo le va? Espero que bien. Buenas tardes a todos ahí, a la audiencia. Muchísimas gracias por el espacio. Mi nombre es Mari, soy la coordinadora del Centro Cultural Baldomero Fernández Moreno, que depende del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Programa Cultural en Barrio. Bueno, ahora en este momento estoy acá en el Centro Cultural del Taller, haciendo el abrazo solidario. Nosotros hicimos el martes pasado y ahora estamos con la compañera acá haciendo el aguante, como se dice. Mañana sábado se va a hacer en Caracas y Gaona, a las 11 de la mañana. Así que están todos los vecinos invitados para apoyar al programa, para que los talleres no desaparezcan, que nos devuelvan los talleres que nos han recortado. Se han recortado ahora los docentes, que cobran, la verdad, que un salario muy bajo. Pero bueno, es amor al arte, y el arte es lo que no tenemos que perder, tanto para los niños, para la comunidad, para los adultos. Tenemos muchísima oferta de talleres, muchísima variedad, y la verdad que todos los docentes son profesionales, son dedicados, ponen todo su tiempo, su amor en esta parte de la comunidad que nos hace bien a todos. Los centros culturales son lugares de contención, de aprendizaje, de contención, de amor. Se brinda mucho cariño, es una comunidad hermosa, y yo creo que esto se tiene que volver a los espacios, los talleres que se han quitado por una cosa u otra, pero bueno, nosotros estamos acá luchando continuamente para que día a día nos devuelvan los talleres. Vuelvo a decir, discúlpeme si me emociono y me pone así mal con esta situación, pero bueno, nosotros lo único que queremos es que la cultura, no nos saquen la cultura, que no nos recorten, que eso es nuestro derecho. Bueno, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por el espacio, y estaremos para cualquier pregunta de los vecinos. Yo estoy en la calle Mercedes 1405 a partir de 18 horas. Así funciona el Centro Cultural, con muchísimas actividades, a pesar que estamos luchando que nos devuelvan los 4 talleres que todavía no nos han pedido reemplazo. Así que muchísimas gracias, y bueno, gracias ahí a todos sus oyentes. Un abrazo grande. Thank you. Ahí sonaba la voz emocionada de Mari, coordinadora del Centro Cultural Baldomero Fernández Moreno, en la calle Mercedes al 1400. Una esquina, creo. He ido ahí, esas escuelas cachiatorescas que tienen la parte que bajás y abajo funciona el Centro Cultural a contraturno. Esto es Mis Hijos Están con el Padre, acercándose a la ruta zigzagueante final, eludiendo todo tipo de escollos, zarzas, espinas, y por qué no, audios pesados. Pero ahora tenemos, habíamos dicho al principio del programa que el mundo era un poco más feo, más triste por la partida de Norita Cortiñas, y también por el reciente suceso de ese crimen de odio en Barracas, el triple crimen, lesbocidio. Y a propósito, todavía sigue estando abierta el aporte al alias, a la cuenta del alias, que en este momento vamos a pasar para recordarle a la audiencia. La Asociación Ni Una Menos está juntando plata, pero bueno, esta persona ya mucho no tenía y ahora se ha quedado sin pareja, sin amigas y sin un lugar donde vivir. Entonces, si puedo pasar el alias. Sí, es, cómo no. acivir.niuna.menos. En el asunto ponen lesbianas y lo recaudado va a ir, bueno, para que esta compañera, aunque sea, pueda reconstruir un poco su vida. Perfecto. Si puedes repetirlo, Cami. Sí. Acivir, eso todo junto. .niuna.menos. acivil.niunamenos. Vamos otra vez. acivil.niuna.menos es el alias en donde puedes hacer tu aporte por las víctimas de Barracas. Esto es Mis Hijos Están con el Padre. Conducción, Braulio Domínguez. Aportes al margen, quienes hablan. La operación técnica Nacho Álvarez, y seguimos con nuestra grúa que viene a buscar los audios que quedan, que se nos quedaron ahí varados, pinchados en la vereda, pero ya los arreglamos. En febrero, si ustedes recordarán, hubo un gran incendio en la mayor planta de reciclaje de Argentina. Este incendio afectó no solamente a lo material del lugar, los materiales que se utilizan para reciclar los residuos urbanos, sino que ha dejado en riesgo la posición laboral de muchos cartoneros que allí trabajaban. Vamos a escuchar el audio de la organización que se encarga de mantener esta importante planta que día a día trata con sus trabajadores de acariciar lo áspero. Adelante, Nacho. ¿Sabías que este año se incendió el Centro Verde de Barracas, ubicado en las calles Herrera y Osvaldo Cruz? Este era el centro de reciclado más grande de la ciudad de Buenos Aires y también de toda la Argentina. Nucleaba el trabajo de 2.000 recicladores. Operaba desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la mañana del día siguiente. Y el año pasado llegó a procesar 1.700 toneladas de material en un solo mes. Lamentablemente, el 3 de febrero de este año, sufrió un incendio cuyas causas se están investigando en la justicia. Esto fue posible ya que la red contra incendios se encontraba inactiva, siendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires el responsable del mantenimiento de todos los centros verdes de la ciudad. En la semana del reciclaje y a 3 meses del incendio, denunciamos la falta de respuestas por parte del Ministerio de Espacios Públicos e Higiene Urbana. Este viernes 17, Día Internacional del Reciclaje, vamos a estar haciendo un abrazo simbólico, exigiendo respuestas concretas sobre la reconstrucción del predio. Sí, que vuelva a este predio. En este momento está abierta la causa penal para investigar si hubo dolo en el incendio, si fue intencional. Hoy, en esta noche, iba a estar con nosotros Sandra Rueca, a quien le mandamos un gran abrazo, que se recupere de su dolencia eventual. La tendremos el viernes que viene. Ella es integrante de la cooperativa textil La Minga, una cooperativa que hace mucho por recuperar esos retazos o también lo que se tira como residuo textil, reinventarse laboralmente en el día a día. Y ella a su vez es activista afrodescendiente, como la querida amiga Sandra Chagas, que también pasó por este programa y que recomendamos su programa Negritud, que lo sintonicen por FM Patriada, Negritud. Y a propósito de eso, nos dejó a través de su página de Instagram esta hermosa canción que quería compartir con la audiencia. Hay fuego, hay tambores. Hay fuego, hay tambores, así calmo mis dolores. Hay fuego, hay tambores, así calmo mis dolores. Yo me lleno de emoción y muy profundo yo siento. Me llena tu el corazón. Claro, porque hay que seguir cantando, aunque todos los dolores del mundo se amontonen en la trinchera de nuestros ojos. Lágrimas, sí, pero cantando, claro que sí. Estos mis hijos están con el padre, viviendo en medio de este quilombo. Y a propósito de esta palabra, ¿qué nos tiene para decir Sandra Chagas, activista afrodescendiente, de la palabra quilombo? Esta reflexión, y ya que casi nos vamos. Hace 9 veces la palabra quilombo, pero para decir que era algo malo. 9 veces en una clase, es muy fuerte. Entonces, los que estamos acá ya sabemos lo que significa quilombo. Resistencia y lucha, eso es quilombo. Gracias. Resistencia, eso es lo que nos invitaba a reflexionar Sandra Chagas con la palabra quilombo. Mañana no te pierdas ahí en el Pío González y Segurola, tal como nos dijo Pablo al comienzo de este programa, en la primera entrevista que mantuvimos, el evento que preparará el Club All Boys allí en el predio Ex Roca para encontrarse con vecinos y ver la posibilidad de que el proyecto este que está llevando adelante el club encuentre cauce y se recupere este lugar ocioso como el locutor que les habla. Se le cuelgan las patas y se vuelve ocioso. Nos estamos ya yendo en este pequeño homenaje que hicimos a Norita Cortiñas al comienzo. También nos queríamos despedir con este tema para desearle un muy feliz viaje hacia esos otros planos donde sigue inundando con su alegría, su fuerza y su tenacidad y haga que este mundo sea un poco menos doloroso. Nos vamos hasta la semana que viene. Esto fue Mis Hijos Están con el Padre. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Celebrate flowers.